siguiente Minupod a través de tu radio online. Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Saluda a su amiga Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Lorna? Hola, Kitty. Estoy muy contenta porque ya extrañaba muchísimo estar en vivo en Astrosenda, pero no tienes una idea. Ay, ya. Sí, pero es que la verdad sí tuve mucha chamba. Sí. Y les dejamos unos programas bien bonitos. Ah, estuvieron los especiales del 2013, los especiales de los rituales. Sí. Y aunque fueron programas grabados, bueno, tenían toda la información. Y no hubo un solo lunes que no hubiera Astrosenda. Exactamente. Y era de lo que se trataba, porque ya saben que este es su espacio y que tratamos de complacerlos con todos los temas que ustedes necesitan. Así es de que, sí. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo va a estar esta semana en horóscopos, mi querida Lorna. Ay, muy bien. ¿Y cómo empezamos el año? ¿Desordenadas o por orden así todo lindo? No, vámonos desordenados. Yo soy una irreverente, ya sabes, ¿no? Muy bien. Entonces, arráncate tú. Bueno, vamos a empezar en esta ocasión con Cáncer. Así que son días excelentes para atender pendientes que se han ido quedando atrás. También es bueno para darte cuenta, ahora sí, cuál es el estado de tus finanzas y hacer un presupuesto que te permita cumplir con tus compromisos. El problema o acción que se tome dentro del núcleo familiar siempre afecta a todos los involucrados, así que no tomes decisiones unilaterales y verás que trabajando todos juntos por un bien común vas a lograr una perfecta armonía. Claro que sí. Y vámonos a ver para el signo de Libra, ni modo. Uy. Rápido, mi querida Lorna. A ver. La energía de los astros te hará experimentar un impulso de crecimiento y tendrás opciones para hacer cosas que te gusten, ser creativo y aprender cosas nuevas. Así que ánimo, que ya no existen obstáculos en tu camino. Y emocionalmente es necesario ir a la raíz de los problemas que hasta ahora te han impedido alcanzar la felicidad, ya que este será el único camino que te permitirá encontrar las respuestas y soluciones que tanto anhelas obtener. Oh. Ándale, mi querida Lorna. Para Tauro. Bueno, el sector de tus finanzas está ahí bajo la lupa, así que debes de planear y proyectar cómo aprovechar esta influencia positiva. Es un buen tiempo para pedir un aumento de sueldo, poner un negocio propio o hacer una inversión. También no se vale hacer demandas que tú mismo no estés dispuesto a ofrecer. De lo contrario, tendrás que enfrentar muchos problemas. Así es, y vamos a ver estos escorpioncitos. Tienes que salir de tu caparazón y aprender a comunicar claramente tus necesidades en el trabajo. Haz de lado tus sarcasmos y no des nada por sentado para que evites confusiones y malos entendidos en cuanto a tus objetivos. Y tienes que poner mucha atención a lo que sucede a tu alrededor, poniendo particular cuidado a las necesidades del hogar y la familia, que es donde podrías encontrar algunas dificultades. Si te mantienes alerta, pues no tendrás de qué preocuparte. Aries, a chambear, que el tránsito de Mercurio te anuncia que será una semana de mucho papeleo y arrastre de lápiz. Afortunadamente, también te da claridad de mente y podrás cumplir con tus responsabilidades sin problemas. Y bueno, para subirte el ánimo, es momento de reunirte con los amigos, asistir a eventos sociales para compartir con ellos tu entusiasmo por este año que inicia. Sé incluyente con la familia y no te olvides de ellos. Sagitario, ahora sí que como dicen por ahí los jugadores de póker, estás en tus 5 minutos de suerte, los cuales quizás no se vuelvan a presentar, así que cualquier compra, inversión, negociación, acuerdo comercial o firma de contratos va a ser todo un éxito. Y en el terreno sentimental también te sonríen los astros. ¡Ay, estos suertudos, oye! Es momento de mejorar tus relaciones personales y encontrar modos creativos de hacer proyectos con los demás, especialmente con tu pareja, claro, si es que la tienes. Géminis, espero que estés preparado porque el año se presentará cargado de responsabilidades. No desgastes tu energía queriendo realizar muchas actividades porque entonces estarás sobrecargado y podría resentirlo tu salud. Es una clave esta palabra y es organízate. Ese es el mensaje para Géminis. Además, es que son bien dispersos los geminianos, ¿no? Es que como tienen la capacidad de hacer tantas cosas, se hacen bolas. Claro, por supuesto. Y bueno, se incrementan sus sueños románticos, sus instintos se despiertan. Y si abren su corazón, los astros prometen iniciar una época donde el amor se convertirá en un verdadero vehículo de transformación en tu vida. Padrísimo. Uy. Y a ver, Capricornio, Mercurio va a reforzar tu capacidad de expresión, permitiéndote definir clara y sencillamente tu postura ante los demás. Recuerda que es un año de transformaciones y debes mantener tu mente flexible y abierta. También es momento de tomar conciencia del nuevo ser que está emergiendo dentro de ti, que te va a ayudar a concretar planes importantes en el terreno de tus relaciones afectivas. Así que no te limites ni reprimas y dale salida a tus emociones. Leo, es importante que tomes conciencia desde ahora que apenas comienza el año y hay cambios que debes hacer tanto en el terreno profesional como en la salud. Es buen momento para introducir esas mejoras que quieres hacer. Las responsabilidades en el hogar tal vez hagan que te sientas limitado, sin embargo, no debes quejarte porque las recompensas no se dejan esperar. Además, vas a sentir todo el amor y comprensión que necesitas para ser feliz. Y bueno, mi querida Lorna, ¿hay posibilidad de poner unas mañanitas por ahí? Por supuesto, Kitty. Porque claro que sí. El día de ayer, precisamente, entró el sol al signo de Acuario. Así es de que, pues, muchas felicidades a todos los que vayan a cumplir años en esta semana. Espero que les vaya de maravilla. Yo quiero felicitar a mi tía Laura porque hoy es su cumpleaños. Ay, me parece muy bien. Y también quiero felicitar a mi hermana, que también es del signo de Acuario. Estos acuarios locos extravagantes. Les platico que Nina Ortega es una acuariana rebelde como ella sola. Me encanta la Nina Ortega. Y bueno, vamos a ver, ya saben que la llegada del sol a su signo los rodea de un halo brillante que los hace muy atractivos para toda la gente que los rodea. Sin embargo, no se suban a su ladrillo, no sea que se vayan a marear y se me caigan. Uy. Traten de ser humildes ante los demás. Y en el amor, bueno, andan de suerte, ya que este mismo brillo les va a dar la oportunidad de vivir alguna aventura romántica. Ahora sí. Y déjenme decirles que cualquier relación que inicien ahora les va a enseñar mucho más de lo que han soñado o imaginado, así que, pues ahora es cuando, ¿no? ¡Ándale, venga! Y vamos con Virgo. Al parecer, tus actividades diarias requerirán de un gran esfuerzo de tu parte. Es importante que canalices tu energía de forma ordenada si no te quieres sentir en estrés y también rodeado de problemas. Así que mira, mejor descansa, no te presiones demasiado. Y tu vida sentimental marcha de maravilla sin contratiempos. Lo único que debes cuidar, como siempre, es no hacer demandas irrazonables a los demás. Piensa que esto puede traer reacciones contrarias a las que deseas. Ay, y ahora vamos con Piscis. Qué bueno, ya saben, ni modos, los altibajos económicos van a estar a la orden del día, así que no se emocionen ni malgasten sus recursos. Mejor piensen en qué forma pueden invertirlo de manera que les deje buenos dividendos. Así que ahorren lo más que puedan. Ay, eso sí que está re cañón. Yo nunca puedo ahorrar nada. Es que no sé cómo le van a hacer. Es que luego si te invitan a caminar o a salir a una plaza, ves unas botitas, una bolsita. Una blusita, ¿verdad? Y cuando no, es una cremita. Ándale. No, y si no son unos taquitos. También. Es que es, bueno, a veces es complicado. Muy difícil para un Piscis ahorrar, ¿no? Pero hagamos el intento, pues. Muy bien. Ahora, el inicio de año los invita a retirarse un poco de las actividades sociales para que puedan encontrarse con ustedes mismos. Tal vez sea el momento de tomar conciencia de errores cometidos en el pasado para que puedan solucionarlos y no se vuelvan a tropezar con la misma piedra. Ándeles. Bueno, pues este fue el horóscopo para esta semana, pero no se vayan, regresamos en un momento, porque traemos un programón. Oh. Y ahora sí, aquí en Astrosenda le vamos a cantar al amor. ¿Quieren saber por qué? Pues no se me vayan, regresamos con ustedes. Como estrella fugaz, regresamos en un momento. Desconectar mis aparatos eléctricos hace que el planeta se vea bien. Existen aparatos que con el solo hecho de estar conectados a la corriente consumen energía aunque estén apagados. Es el caso de la televisión, estéreo, videojuegos y cargadores de celulares. Así que desconéctalos. Además, tu bolsillo te lo agradecerá. Recuerda que desconectar tus aparatos eléctricos hacen que el planeta se vea bien. El espacio de Lorna. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causa y efecto. Cada tema se entrelaza todos los jueves a las 5 de la tarde a través de turadioonline.com.mx. Tu música, tu compañía, tus sentidos. La lectura despierta tus emociones y te hará llegar muy lejos. Soy Mane de la Parra y te recomiendo tener un plan diferente visitando tu biblioteca o buscando una buena lectura en internet. Tú como yo, emocionate y diviértete leyendo 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Estamos de regreso aquí con ustedes. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cuántos acuarios hay? Déjenme decirles que está en el chat mi querido Astro Luis y también está Lorna. Así nos van a estar acompañando los dos aquí en el chat para cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier saludo que nos quieran enviar. Bueno, pues ya saben que estamos aquí en sus órdenes. ¿Cómo estás, mi querido Astro Luis? Ay, muy bien, feliz de estar nuevamente en Astrosenda después de un receso. Ay, bueno, receso de programa en vivo, porque programa sí hubo y además, bueno, yo no paré de chambear promoviendo el libro. ¿Y qué creen? Se agotó en Sanborns. No lo van a encontrar. Pero me acaban de dar la noticia que probablemente metan una nueva edición del libro. Así es de que, bueno, pues yo les estaré aquí avisando qué es lo que está sucediendo. Y ya ni siquiera les puedo ofrecer, porque estuve ofreciendo que yo se los mandaba si me escribían, pero se me agotaron. Yo todos los que traje para vender, la verdad es que ya no me queda ni un solo libro. Entonces, bueno, no se me desesperen si se quedaron sin el libro. Yo espero darles buenas noticias la próxima semana, cuando menos un tiraje pequeñito nos vamos a aventar para poderlo introducir en las tiendas o tener yo un stock para que si alguien se quedó sin su libro, bueno, pues me escriban y yo con mucho gusto, ya saben que se los mando por correo electrónico aquí, bueno, por correo electrónico no se los puedo mandar, se los mando por correo aquí en la República Mexicana. O en la ciudad, pues pueden venir a recogerlo aquí a la estación de Tu Radio Online, o bien también pueden pasar a mi casa. Así de paso nos echamos un cafecito, ¿qué les parece? ¿Eh? Y de paso les hacemos la carta natal. Así es de que, bueno, pues anímense a mandarnos. ¿Tenemos algún comentario? Sí, tenemos a Ross, que dice: hola Kitty y Lorna, ya las extrañaba. Buen inicio de semana. Ay, muchas gracias, mi querida Ross. Mary Starlight dice: hola chicas y el invitado especial, excelente inicio de año y de semana, un abrazote, ya estamos presentes. Ay, ahorita lo vamos a presentar, no se me aloquen todas, chicas, que no saben, bueno, esta sí es una buena manera de empezar el año, mi querida Lorna. Y bueno, déjenme recordarles que el día de hoy iniciamos curso en Casamayo, esto es en Gutenberg número 39, aquí en la colonia Náhuac, atrás de Plaza Galerías Las Estrellas. A las 6:30 alcanzamos clase, así es de que acabamos el programa y nos vamos de inmediato para allá. Pero hoy es apenas el arranque, el maestro Mayo nos va a acompañar a darles la bienvenida y así es de que no se perderían de nada, todavía se pueden inscribir, es curso para principiantes. Y los que ya tienen conocimientos de astrología, acuérdense que seguimos con el nivel intermedio todos los jueves de 6 a 8 de la noche, también en Casamayo, en Gutenberg número 39, aquí en la colonia Anáhuac. Los teléfonos los pueden encontrar para hacer su reservación, inscripciones o pedir informes. Por supuesto, los pueden encontrar en la página de Astrosenda de Facebook, también en mi página de Kitty Bracho de Facebook y en la nueva Tu Radio Online, por supuesto. También ahí están los teléfonos para que llamen, se informen e investiguen. Y si les queda lejos, no se preocupen, porque muy pronto vamos a abrir un curso allá por el sur. Va a haber uno en Coapa y posiblemente se me abra otro grupo en la colonia del Valle. ¿Saben dónde? Precisamente en Centro Albedo. Así es de que, pues estén al pendiente que, como me están demandando mucho el curso, bueno, pues lo vamos a abrir en varias partes de la ciudad para que no pongan de pretexto: ay, no, es que me queda lejos, ¿verdad, mi querida Lorna? Exactamente. Bueno, y también les tengo notición. Viene Stephen Forrest a México. Como ustedes saben, parte del contenido de mi libro 2013 habla acerca de la astrología evolutiva. Stephen Forrest es precisamente quien inició esta nueva, digamos, movimiento dentro de la astrología, donde él me encanta que dice que la astrología no es contundente, no es una ciencia adivinatoria y ninguno de nosotros tenemos un destino predestinado. La astrología es una herramienta que nos da opciones, que nos ayuda a encontrar el camino, que nos da alternativas y que nos dice, como diría mi queridísima Nina Ortega, nos dice precisamente, bueno, ¿cuáles son las tareas que yo traigo pendiente en esta vida? Así es de que el creador o iniciador de esta nueva evolución que ha tenido la astrología va a estar aquí en México y va a estar precisamente el día 19 de febrero dando una conferencia maravillosa que puede ir todo el mundo, aunque no sepan astrología, lo van a entender porque además es clarísimo en sus explicaciones. Y en esta ocasión va a venir a hablarnos de la importancia de la luna. La luna, nuestras emociones, el corazón, la manera que tenemos de relacionarnos con los demás. Y esto visto desde la plataforma de la astrología evolutiva. Todos los datos se los voy a subir en la página de Facebook de AstroSenda. Esto va a ser día 19 y además la conferencia va a costar 100 pesos para el que se preinscriba y 150 pesos o 150 y 180 creo, es que no tengo la información aquí a la mano. Si se preinscriben va a ser 150 pesos y el día de la conferencia el que llegue a pagar va a ser 180 pesos. De veras, les voy a tener más información, les voy a seguir platicando de esta magna conferencia con este creador de lo que es la astrología evolutiva, que va a estar aquí en México para el día 19 de febrero, y yo creo que es una conferencia que ni nadie se debe de perder, porque de veras el tipo es fantástico. José Luis, ¿cuál fue tu impresión acerca de Stephen Forrest la vez, el año pasado que vino y nos habló sobre los nodos lunares? Ah, pues verdaderamente me quedé impresionado porque bueno, yo sin saber absolutamente nada de astrología, me dejó atónito. Y además es un hombre muy claro, efectivamente. Él habla en inglés, pero además había un traductor excelente. Entonces quedó todo muy claro, muy comprensible para la gente que no sabemos astrología. Uy, maravilloso, mi querida Lorna, yo espero que tú vayas a esta conferencia. Sí, yo voy a ir. Porque claro, déjame decirles que Lornita ya se está preparando, ¿eh? Por supuesto, ya me estoy tomando nota. Me está pisando los talones, ya sabe mucho de astrología. Le vamos a hacer su lanzamiento también a mi querida Lorna como astróloga. Oye, Lorna, eres un estuche de monerías. Chicos, anímense. Oye, sí, hago demasiadas cosas. Chica guapa, joven, productora, conductora, cantante de rock, astróloga y angelóloga. Ándale. Y hago mole los domingos. Y tiene su puesto de chicles aquí afuera, ¿no? Empresaria, sí. ¿Eh? Una gran empresaria, mi querida Lorna. Bueno, ya saben, ojalá se puedan lanzar al curso de hoy, o si no los espero, dentro de 8 días todavía van a estar a tiempo, porque apenas hoy vamos a hablar sobre una breve introducción a la astrología y el maestro Mayo nos va a dirigir unas palabras en la clase del día de hoy. Pero arrancamos ya en serio dentro de 8 días y yo les garantizo que al lapso de 8 meses, 9 meses, van a estar haciendo sus primeras interpretaciones de cartas natales. Y ahora sí, ya los tengo nerviosos, ¿verdad? ¿Quieren saber quién es mi invitado de hoy? Bueno, pues entonces no se vayan, porque ahora sí le vamos a cantar al amor y regresamos en unos momentos. Este viernes a las 4 de la tarde en turradioonline.com.mx no te puedes perder Carolandia, porque vamos a platicar con nuestra asesora de nutrición Alba García. Ella es health coach y psicóloga que nos va a platicar cómo podemos bajar esos kilitos de más del Guadalupe Reyes que nos están torturando la cintura, y también cómo mantenernos en forma durante todo el 2013 y sobre todo tener la pila bien puesta para conquistar todos nuestros sueños. Los escuchamos este viernes 4 de la tarde en turradioonline.com.mx. Carolandia. La mitología al alcance de todos. Todas las culturas tienen una mitología para entender el origen del universo y hacia dónde se dirige la humanidad. Soy Tere Flores y te espero todos los miércoles de 4 a 5 p.m. por turradioonline.com.mx. Para mí la lectura es una gran compañera y la mejor inspiración cuando salgo de gira. La verdad, el tiempo se me pasa volando. Soy Yair y te invito a que cuando viajes siempre te acompañes con un libro. Tú como yo, inspírate y diviértete leyendo 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¡Atención! Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. ¡No te vayas! Pues adivinen a quién tengo aquí en vivo. A mi querido Santiago Yeoman. Santiago, bienvenido a tu espacio de Astrosenda. Hola, muchas gracias. Feliz año, feliz todo, lo mejor para toda la gente que nos escucha ahorita. Oye, me da mucho gusto tenerte aquí porque de veras ya vamos a empezar a ver desfilar también aquí en Astrosenda algunas luminarias, algunas estrellas, porque pues esta es la senda de los astros, ¿no es así, mi querida Lorna? Por supuesto. Entonces, claro, sí. Bueno, me da muchísimo gusto tenerte aquí, Santiago. Y bueno, dinos, platícanos. La gente quiere saber qué es lo que haces, a qué te dedicas. Soy, bueno, que como todos los seres humanos, somos muchas personas en uno, ¿no? Pero mi columna vertebral siempre fue la música. Entonces, digamos que mi manera de llevar la vida y todo ha sido a través de esto tan maravilloso que es la música. Bueno, déjame platicarles que aquí, uh-huh, mi querido Santiago, y para los que quieran seguirme en la interpretación que vamos a ir haciendo poco a poco de su carta natal, mi querido Santiago es del signo de Libra. Estaba el sol a los 27 grados de Libra. Ok. Así es. Y tu ascendente es Capricornio. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace un cantante con el ascendente en Capricornio? Ah, lo que no saben. Y pueden ver el mapa natal de mi querido Santiago, que lo tengo ya en la página de Astrosenda en Facebook. Lo pueden checar y pueden seguirme lo que estoy diciendo. Bueno, lo que pasa es que mi querido Santiago tiene lunita en Cáncer. Y la luna en Cáncer, acuérdense que es de los poetas, es de estos que les encanta cantarle al amor, que son, ajá, todo amorosos. La luna, mi querido Santiago, habla de las emociones. Okay. Habla de las expresiones artísticas que nosotros tenemos. Y la luna está en un signo que es poético. Entonces, de ahí te viene toda esa toda sensibilidad y toda esa inspiración. Libra sí es un signo que le gusta el arte. Uh-huh. Pero más que cantante, su principal problema es de las relaciones. Y yo imagino que por ahí tienes broncas de indecisiones con las relaciones. Mire, se me hace que se identificó acá, mi querido. Brotó algo ahí, ¿no? Mi querido Santiago. Sí. Pero otra cosa que te da una mayor profundidad y hace que te salga la voz del alma, porque lo van a escuchar, es que tienes cuatro planetas en el signo de Escorpio. Ok. Entonces, si me dices, ¿qué es lo que tienes muy fuerte, sí, en tu carta? Tienes mucha agua dentro de tu carta. Y el agua siempre son los signos que son artísticos, que son los inspirados, que se les dan las actividades creativas. Ajá. Tienes Mercurio, Urano, Marte y Venus precisamente en el signo de Escorpión. Eso más la lunita en Cáncer. Bueno, acá intenso el muchacho, ¿verdad? Fíjate que perdón, no, nunca lo había visto de esa manera, porque me he encontrado en situaciones muy extrañas donde yo me dedico profesionalmente, ahorita lo vamos a ir platicando, pero a lo que es la música. Pero aunque esté en cualquier lugar, o cuando me quería como que desviar un poquito, la vida me volvió a poner ahí, ¿no? Sí, porque además tienes la mayor concentración de tus planetas en un cuadrante que es un cuadrante de servicio. Ajá. Y tienes a Plutón y tienes al Sol en el medio cielo. Entonces, tú vienes a brillar y vas a trascender con tu música y vas a llegar a trascender con tus mensajes, porque si algo que quieres tú es dejar un mensaje, uh-huh, ya sea de nuestra vivencia diaria, de nuestros encuentros, desencuentros, del amor, del desamor que todos vivimos en la vida, y tú tienes una manera muy particular de transmitirlo, y a eso veniste. Precisamente está en el destino de tu carta venir a transformar. Todos transformamos de diferente manera, a lo mejor unos son científicos, otros son vinieron a revolucionar la tecnología, pero tú viniste a revolucionarla a través, pues, de lo que es la inspiración y de lo que es tu emoción, esa intensidad con la que has aprendido a vivir a la vida. Pero a ver, ahora platícanos tú, mi querido Santiago. Me dejaste mudo, ya no puedo hablar nada. ¿Cómo fue? ¡Qué fuerte! ¿Cómo fue? Gracias por que me estás diciendo esto. De verdad, es que gracias. Lo estoy leyendo en tu carta. Gracias. Ahí está. Por ponerme este espejo tan hermoso a través de ti. Ahora sí que no hay para atrás ni hay vuelta para atrás. Está escrito. Yo no lo inventé. Ahí está. Y la gente que sabe de astrología y está viendo tu mapa natal, también si nos quiere llegar a hacer algún comentario, pues están invitados a hacérnoslo. Ahí lo pueden ver. Pero platícanos, ¿cómo fue desde pequeño? ¿Cómo Mira, fue? Te voy a platicar así como etapas de muy claves que yo he estado analizando, ¿no? Primero, cuando estaba desde muy chico, todo se envolvía a través de la música. ¿De qué manera? Jugándolos desde los carritos, desde un concierto, desde los 7, 8 años, ¿no? Entonces, me gustaba mucho el baile, bailaba muchas cosas. Bailaba, en ese tiempo había un cantante franco, el de toda la vida, ¿no te acuerdas? Sí, toda la vida. Ándale, que Manuel también sacó esa canción. Entonces, a mí me gustaba mucho como que me tocó esa parte, ¿no? De bailar, y eso me llevó a estar enfrente de los primeros escenarios de la escuela. Estás hablando de los 6 años. Ay, bien. Ajá. chiquitito. No, hombre, y en esa época, te digo que jugaba a los monitos, a los carritos, y todo el juego empezaba desde que baja del avión el artista, desde que hace la prueba de sonido, yo sin saber nada, de verdad, ahora lo entiendo perfectamente, y luego daba el concierto, y terminaba el juego cuando ya se iba a otra ciudad. Ah, bueno, apagaba mi juego, quitaba todos los monitos, los carritos y todo, toda mi ciudad. Entonces, de ahí, esa fue una etapa muy fuerte que ahora la entiendo. A los 9 años estaba en casa de mi abuela, entonces había una guitarra, porque mi familia, de parte de mi papá, son bohemios, ¿no? Aficionados, sí. Y todo, de una manera profesional, pero son muy buenos. Unos cantan, otros tocan, etc. Y agarré la guitarra y empecé a tocar, o sea, bueno, empecé a jugar con las cuerdas, lo todo. Entonces me preguntaron, entraron mis papás, así esa escena me acuerdo perfecto, que dijeron, ¿quieres aprender a tocar? Sí. Y todo esto fue en Hermosillo, Sonora. Cabe aclarar, yo nací en Los Mochis, Sinaloa. Ya voy a Los Mochis, me regresé, acabo de vacaciones, entonces entré a clases y no me identifiqué con el maestro. Muy bueno el maestro, pero siempre he sido muy rebelde en tocar. Por ejemplo, si me pides una canción de alguien más, siempre si me llevo con ellos, les digo, ¿sabes qué? Pero no la voy a tocar a mi estilo. No sé, siempre, nunca me gustó como lo metódico, ¿sabes? Claro. De ahí, me empecé, pero seguí tocando. A los 10 años hice mi grupo de rock. Ya me juntaba con mis amigos los sábados, y entonces ya está, es como esa historia. Me imagino que te tocó mucho en la parte donde estuvieron estos grupos de moda, ¿no? Que estaba el Timbiriche, ese tiempo tenía tres fuentes muy fuertes. O sea, venía lo que es el rock, que me gustaba mucho en esa época, todo lo bueno, ¿no? De Pink Floyd, todo, te puedo nombrar millones, ¿no? Claro. De los mexicanos, que he tenido la fortuna de tocar con los que yo he querido, y en ese tiempo eran mis siempre han sido mis ídolos, ¿no? Aunque me lleve con ellos y sean mis amigos, pero ese tiempo estaba el Tri, Caifanes, Fobia. Uy, entonces tenía claro. Tocaba todo ese grupo. Todas esas cuestiones. Entonces, de ahí. A mí también me tocó. ¿Te tocó? Sí, padrísimo. Delata nuestra edad, pues, pero bueno, más bien mi edad, pero todas Y ya, de ahí, pues tocaba todas esas canciones. No componía ni nada ahí, pero ya me imaginaba, ya tenía ese chip en mi cabeza y en mi alma donde empecé a imaginar música. Entonces, como a los 12 años, 13, les preguntaba a mis amigos, oye, ¿tú te imaginas música, melodías, cómo? No, pues, tarareando cosas en la calle. Pues no, de otros no. No, diferentes. No, ahora te lo puedo nombrar que eran los inicios de un compositor. Bueno, a mí me sucedió así. Me iba de viaje y luego se dio a los 15 años que tocaba, me imaginé la melodía, me fui corriendo por la guitarra y ya se fue la melodía. Como los sueños que te quieres acordar y no logras, ¿no? Conectarlo todavía. Pero ya me iba acercando. A los 17 años me rompieron el corazón por primera vez. Entonces hice mi primer canción. Sí, bueno. Es cuando más inspirados nos sentimos, sí, ¿no? Sí, no, olvídate. Y ahí dije, no, yo sí soy compositor. O sea, ahí fue cuando yo me persigné y dije, yo sí soy compositor. Y hablé con mi familia. Y no, yo soy músico, yo soy, ya olvídate, o sea, yo soy artista, no, olvídate. No, entonces toda esa. Y mi papá, que en paz descanse, pues, no, estás loco, no, olvídate, no, para nada. Ya tenía las influencias, como te digo, mi papá siempre me gustó mucho la música, los boleros y toda la época romántica buena de México. Entonces también era muy, muy, muy feo a la vez, porque yo quería platicar más con él de música, pero él ya sabía que tenía un hijo artista. Todo esto que te cuento lo platicamos a los años, ¿no? Pero ahí no lo entendía. Entonces él era como un musicólogo, vaya. Okay, o sea, él tenía su carrera, sí. Y decía, no, o sea, este se equivocó, este hizo. Entonces aprendía mucho él, pero como él ya sabía que tenía un hijo artista, le daba miedo. Entonces, ¿cómo se va a ir hasta México? Estamos en Sinaloa. Claro. ¿Cómo se va a ir hasta allá, hacer toda esta cuestión, toda esta carrera? Y así funciona. O sea, entonces, vámonos, ya que vio mi terquedad, me dijo, vamos a hacer una cosa. Vete a estudiar tu carrera. Regálame una carrera para yo sentirme respaldado que hiciste algo. Y luego te vas a estudiar lo que tú quieras de música o ya dedicarte a México, lo que quieras. Ok, nos dimos la mano. Ese fue un momento muy clave también en mi vida. Y me fui a estudiar administración de empresas. Wow. Uh-huh. Yo hubiera escogido una carrera técnica, 3 años, tu título y vamos. No, porque algo así ya abierto, ya vámonos. Yo la listísima, pues, sí. ¿No? Necesitaba como acomodar varias cosas, fíjate. Okay. Sí, como que dije, bueno, a ver qué carrera. Ahí me desilusionó él como persona. Me fallé, me pervertí, se puede decir, o sea, le compré esa idea y me fui a estudiar la carrera. Ya lo puedo hablar tan tranquilo porque ya sucedieron unas cosas que te voy a platicar más adelante. Pero en ese tiempo fue así, entonces me fui, no, ya ni me hables, o sea, lo que quiero no es estar verte a ti, ¿sabes? Y luego me fui a estudiar la carrera. Lo maravilloso fue que cuando estudiando mi carrera, nunca entré a clases completas, siempre me salía, o sea, así una clase completa nunca, y me ponía a componer. Y había maestros que me decían, estás loco, otros, está bien, pues no te voy a reprobar, pero ponte a exponer, ponte a hacer esto, porque te vas a ir a México de artista. Ya había como ya fue un encuentro donde conmigo más, ¿no? Entonces, como una soledad tan bonita y no bonita a la vez, entonces eso me hizo escribir cosas más profundas, como que me brotó esa parte. Termino mi carrera, ¿por qué? Porque cuando estaba en Obregón, llega un señor a la casa de ¿cómo se llama? De donde vivía, y me dijo, oye, voy a hacer un concierto de Alejandra Guzmán. ¿Quieres abrirle a la Guzmán? ¡Wow! Entonces, yo soy súper fan de la Guzmán, ¿eh? Padrísimo, a mí me encanta la señora. La energía que tiene y todo. Es una, ¿no? Energía, sí. Es una vibra. Uh-huh. Y ¿sabes que su mamá le decía que no tenía voz? ¿Sí? Que no tenía voz para cantar, pues, y menos rock and roll. ¿Sabes cómo lo sé? Es impresionante. Kenny, me la encontré sentadita con ella, Kenny y los Eléctricos. Sí. Entonces dije, no, yo ya sabía la historia de Kenny, el impulso que le ha dado a muchos artistas. Ahí vi mi escalerita invisible a México, ¿no? O sea, bien, sí. Y yo tenía un Kardex destrozadísimo, o sea, no sabía ni qué seguía la carrera ni nada, no, olvídate. Ahí empecé a ordenar y dije, híjole, bueno, tengo que salir de aquí. Me empecé a llevar con Kenny, nos fuimos a cenar. Me pasa el teléfono de uno de mis ídolos más fuertes, de Saúl Hernández, vocalista de Caifanes. En ese tiempo yo olvidé. Sí. Ya sabes que, pues, entre colegas, tú lo sabes más que nadie, pues que no, pues es que está vetado. O sea, no te puede pasar el teléfono uno al otro nomás para que le hablen, ¿no? Claro. O sea, hay como algo ahí, ¿no? O varios artistas, ¿no? No todos. Sí, les gusta. Es parte de una ética y un código que se maneja. Uh-huh. Que no por se seguridad, dice. Por muchas por cosas. Por seguridad, ¿no? Por. Hay mucho acoso de parte del público. Exacto. Y hay también ya una exposición a correr peligro, ¿no? Pues dice que ni no sé cómo me sacaste el teléfono, pero ok. Y empecé a hablar con Saúl. Entonces imagínate, era como, estoy aquí en Ciudad Obregón, estoy en mi carrera, un saludo a la gente allá. Y entonces cada mes les hablaba a Kenny y a Saúl. Y eso me hacía sentirme más fuerte en mi decisión de yo ya salgo de aquí, yo necesito salir de aquí, estaba en una isla, así me sentía, seguía componiendo, es más, ni me dediqué a tocar, te soy franco, me dediqué a componer y terminé mi carrera, hice el himno de mi escuela, porque hablé con el rector y le dije, wow. Ya terminé, Ya terminé. Qué inspiración, qué bárbaro. Ahí está esa lunita en Cáncer actuando. Ahí están esos planetas en Escorpión. Y además tiene a Neptuno en la casa 12, que es la intuición, la imaginación desbordada. Toda esta parte que nos sale del alma y que no sabemos de dónde viene, ¿no? Qué bien padre. Me encanta mi vida, me encanta. Mi historia me encanta. O sea, yo te la cuento ahorita y me vuelve a recordar esos momentos de. Les lloraba enfrente. O sea, yo hablaba con el rector y con una seguridad y decía, ¿sabes qué? Yo tengo que irme de aquí, ya te cumplí con las materias. Yo tengo que salir lo más rápido. No voy a hacer tesis, porfa, ponme a hacer otra cosa. Entonces, y no tienes himno, te lo voy a hacer. Entonces me dijo, bueno, hazme un buen himno, déjalo y te vas. Obviamente presentas tu examen, pero dime, o sea, me dio como los, no como, me dio los beneficios de alguien de mención honorífica. O sea, wow. Todos hacían examen profesional abierto. Pero ahí era como el rollo de ¿sabes qué? O sea, haces un resumen, lo expones y ya. Y tú escoges a tus hijos. Ok. No, pues olvídate. Entonces, ya tenía mis aliados ahí, ya tenía mis... Claro. Termino la carrera. Le llevé una canción. Y me dice, ¿sabes qué? Esto es una canción. No es un himno, no es marcial. Pero allá en Guaymas está Rudy Montiel, fundador de la Sonora Santanera. Ve y tócale la puerta y que te ayude a terminarlo, porque ya, si te quieres ir, ya cuando tú me dices, pues olvídate. Voy, le toco a Rudy, termino al maestro Rudy Montiel. Por cierto, un saludo también a todos allá en Guaymas, Sonora. Terminé, aprendí mucho y le llevé el himno y quedó a todas, ¿no? Ya lo montaron ellos y tantano. O sea, eso fue como para salir, ¿sabes? Pero estaba sentado un señor ahí a un lado y todo, Rudy Montiel, que se llama... Yo soy muy igualado, yo les digo, sí son maestros y todo, pero no sé, ni les hablo de Esther, ni nada, o sea, entonces... Claro. Entonces, pero eso no quiere decir que les falte el respeto. No, para claro nada, no. Entonces estaba un señor a un lado y me dice, ¿tú qué eres, compositor? Ah, ok, yo también, yo vivo en México, pero soy de aquí. Entonces todo así norteñón, pero muy buena onda. Y me vibró esa intuición que estás diciendo. Entonces me dije, allá te veo en México, me dijo. Te voy a dar mi tarjeta. El señor me citó en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, y seguíamos caminando. Yo no sabía lo que me estaba hablando. Hablamos de composición y llegamos a un lugar, a una mansión. Y me dijo, aquí es la Sociedad de Autores y Compositores. Uh-huh. Entonces me fui metiendo con él en las oficinas y me dijo, mira, te voy a presentar a un maestro, un colega que va a ser en esa oficina, el maestro Armando Manzanero. Wow. El señor se llama, se murió el año pasado, es de mis maestritos que ya me cuidan desde arriba, se llama maestro Rosendo Montiel, compositor de los Freddys, compositor de Vicente Fernández, compositor, pero yo no sabía con quién estaba a un lado. Entonces, y así me fue llevando y me presentó a todos los que se juntan en el consejo. Al maestro Marroquín, estaba Manuel Esperón, que en paz descanse, Memo Méndez Guiú, Alex Lora, de ahí salió mi compadre. Sí, mi querido Alex Lora. Ahí está Fato, está Rayleigh, están todos los del consejo. Digo, hay muchos compositores que estamos ahí registrados, pero lo de los del consejo. Entonces él me dijo, yo me voy a ir de aquí algún día, yo quiero que tú estés aquí sentado. Y no te importa que estar esperando fuera de los carros, pero siempre acércatela, siempre acércate. Eso fue hace 10 años que llegué aquí. Y ahora ya puedo hablar de ellos, ya, y muchos se abrieron, todos me abrieron su corazón, de una u otra forma, unos con un consejo, otros su casa, otros grabando conmigo, y ese fue de los pilares más fuertes que he tenido, es en mi maleta cuando llegué, el Kenny en el rock y el maestro Simón Montiel, así es como llegué aquí. Wow, qué interesante. Nos vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos con ustedes. Háganos comentarios, háganos preguntas, ahorita regresando al corte. Steven Spielberg dirige al dos veces ganador del premio Oscar Daniel Day-Lewis en la más reciente película de 20th Century Fox, Lincoln. una cinta que te estremecerá desde lo más profundo, viendo de cerca los últimos meses de la vida de uno de los presidentes de los Estados Unidos que marcó historia. Este drama te centra dentro de la división del país a causa de la guerra, los que están a favor y en contra de la esclavitud. Valor e inteligencia es lo que se necesita para que las riendas de la justicia sean llevadas con responsabilidad. Lincoln es una película protagonizada por reconocidas estrellas como Sally Field, como la primera dama Mary Todd Lincoln, Tommy Lee Jones como Thaddeus Stevens y Joseph Gordon-Levitt como Robert Todd Lincoln. Con música de John Williams, lograrás transportarte a esa época llena de cambios para el pueblo norteamericano. Se estrena el próximo viernes 18 de enero en tu cine favorito. Sígueme en Twitter como Jerrisque o Jerry. Este viernes a las 4 de la tarde en turadioonline.com.mx no te puedes perder Carolandia, porque vamos a platicar con nuestra asesora de nutrición Alba García. Ella es health coach y psicóloga que nos va a platicar cómo podemos bajar esos kilitos de más del Guadalupe Reyes que nos están torturando la cintura, y también cómo mantenernos en forma durante todo el 2013 y sobre todo tener la pila bien puesta para conquistar todos nuestros sueños. Nos escuchamos este viernes 4 de la tarde en turadioonline.com.mx. Carolandia. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Y bueno, pues vaya manera de empezar el año, ¿verdad? Aquí con mi querido Santiago, cantándole al amor, cantándole a la vida, viendo un mundo de inspiración. Pero tenemos algunos comentarios, ¿verdad, mi querido Astro Luis? Sí, mira, Mary Starlight dice que le llama la atención que tenga sus nodos, que la corrige si se equivoca, el norte en Virgo y el sur en Piscis. ¿Esto qué significa para él? Bueno, esto lo que significa es que él ya en vidas pasadas, con ese nodo en Piscis, es de donde él viene, y viene además del mundo de las ideas, precisamente. Él ya fue una gente en vidas pasadas que tuvo muchísima inspiración, que fue una gente sensible, que fue una gente completamente artística, con la sensibilidad de un Piscis, pero que perdió mucho tiempo comunicándose, porque está en la casa 3 y está en la casa 9, aunque ya están casi en la cúspide. Pero él perdió mucho tiempo comunicándose con la familia, en su entorno inmediato, tratando de transmitir sus ideas. El nodo al cual viene, que está en Virgo, Virgo es pues el opuesto de Piscis, y viene a concretar parte de esas ideas, y viene a prepararse, y viene ya no a comunicarse tanto en el entorno inmediato, sino que viene a hacer un poquito más sublime el mensaje que él trae. Y sobre todo porque, bueno, no se ve un solo aspecto. ¿De dónde viene? Pues viene de un mundo donde ya se estuvo comunicando aquí en el entorno inmediato, y viene a comunicarnos algo al más allá. Viene de un mundo de imaginación, de fantasía, de romanticismo, de sufrimiento también, y viene a concretar muchas de sus ideas. Eso es lo que significa que Santiago tenga sus nodos. Y tenemos así a Céltica, que manda saludos para todos. Ay, muchas gracias, mi querida Céltica, qué bueno que ya estamos aquí de regreso. La verdad, de veras, no saben cómo los extrañé a todos los que nos siguen aquí en Astro Senda. ¿Tenemos algún otro comentario? No, por el momento no. Ok, perfecto, anímense a preguntar. Pero bueno, Santiago, ya me entró la curiosidad, ya quiero saber, ¿por qué no nos cantas algo? Déjenme decirles que okay. Se vino con todo y su guitarra, como buen poeta que es, como buen artista que anda con la guitarra en mano, ¿verdad? No puedo salir. Yo, bueno, en mi caso no puedo salir sin guitarra, aunque vaya de vacaciones o así. No aguanto, me como las uñas. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ¿por qué no nos platicas un poco más de ti a través de tus canciones? Perfecto, yo encantado de la vida. Vamos a... ¿Qué te parece si nos vamos con una canción que creo que la escuchaste aquel día que nos conocimos, ¿no? Tuvimos el gusto. Habla del... del ser, del, de cómo, cómo hay que, el cuidado de la tierra, el cuidado de todo, cómo estamos conectados los unos a los otros, ¿no? Ay, esa canción es padrísima, ya sé cuál es. Sí, y este es un mensaje de esperanza y es una canción. Déjenme decirles que yo conocí a Santiago en una entrevista de radio, allí en Radio ABC, con mi querido Eduardo Narváez. Un abrazo, Eduardo, también. ¿Verdad? Ajá. Le mandamos un saludo muy grande. Y estaba yo hablando precisamente, estaba toda esta boruca, que si los mayas, que si el fin del mundo, que si el no fin del mundo. Que bueno, ya vieron cómo tuve razón en todo lo que yo les dije, ¿verdad? Y él cantó una canción muy linda ese día y me va a encantar que nos la repitas el día de hoy. Con mucho gusto. Ojos en este lugar, el mundo me está dando otra oportunidad. Como es mi universo, un ejemplo puede dar. El mensaje que Dios nos da siempre: no eres un robot, levanta la voz, la fauna te enseña que puedes vibrar, no dejes que el sol muera. Cualquier vegetal te puede decir que México está unido para dar a toda la humanidad. Este lugar, ay, ay, ay, ay, está enfrente de ti. Lo que los mayas nos pudieron heredar, no puedes dejar que este mar azul se pueda terminar. Aunque la tierra entre lágrimas nos advierta más, mi universo te da ese amor. Siente, no eres un robot, levanta la voz, la fauna te enseña que puedes vibrar, no dejes que el sol. Mejor volvamos a empezar, contagiemos este amor desde tu corazón. Siempre, no eres un robot, levanta la voz, la fauna te enseña que puedes vibrar, no dejes que el sol. Cualquier vegetal te puede decir que México está unido para dar a toda la humanidad el corazón de este lugar. Precisa canción este día. día como que fue muy acorde en la entrevista, ¿no? Sí. Oye, pero a ver, cuéntanos, yo ya me quedé picada, ¿no? Te viniste a México. Sí. ¿Y luego qué pasó? Porque no es nada fácil. Llegué a México, le dije a mis papás que iban a recoger toda una orquesta de Bellas Artes en el aeropuerto. Que estuvieran tranquilos. A los maestros igual y todo. Y no, simplemente llegué. Me acuerdo que cada vez que voy al aeropuerto me acuerdo perfecto, así de chino, vino nadie por mí. Okay. Me fui a casa de Kenny después de haber, sí, ya, como te conté, estuve hablando con ella cada mes, me estuvo dando ánimos, fue mi psicóloga, mi terapia ahí directa y aparte consejos de música. Ella y Saúl de Caifanes, ¿no? Okay. Entonces fue mi emoción, fue mi camino, me iluminaron el camino totalmente. El día que llegué, fui a casa de Kenny, de ahí nos fuimos. Nos fuimos a precisamente, ¿sabes a dónde? A Galería Las Estrellas, estaba diciendo Eduardo. Plaza Galería Las Estrellas. Sí, nos fuimos para allá porque había un restaurante, no sé si existe todavía, un tailandés muy rico que estaba ahí, y fuimos a festejar el disco que había grabado Kenny en colaboración con la mayoría que iba a trabajo hoy con ellos, pues ahí está, iban a tocar en un concierto. Entonces sacó el disco, y nos fuimos a festejar. Y ahí empezó mi historia de acercármeles a muchos del rock nacional, entre ellos Sax de la Maldita Vecindad, Los Malditos, a Los Fobia, a Los Caifanes, a todos en unos ensayos, a otros en directamente en una tocada, a otros en una entrevista que los acompañaba. Entonces esa fue mi verdadera escuela, o sea, estar en contacto con ellos, a otros en la composición, oye, ¿cómo le haces por acá o por qué? Etcétera. Ahí empecé ya abrir más mi garganta a otros en la voz como tal, porque mi voz estaba cerrada. Mis composiciones estaban más graves que las que están ahorita, porque yo tenía una energía muy, muy triste, porque venía peleado, porque mi papá se enojó por haber... híjole, me venciste en ese momento, entonces ya me diste el título y no puedo hacer nada, ya te vas. Sí, ¿no? Sí, claro. Exacto, entonces, claro. Entonces traía como esa carga emocional. Pero como todos los mensajes que me llegan, llegó un amigo y me dijo, oye, fíjate que mi papá se murió y pues no te puedes ir, no puedes seguir así, no te vayas a pasar lo mismo. Y lo vi, el mensaje. Hablé con él y le escribí una canción. ¿Quieres que te la cante? Ay, sí, sí, por favor, okay. Cántanosla. Y se la mandé el día del padre. Dice, ok. Así. Nunca puedo valerme por mí, que mi mente infantil no me deja vivir, que no sé de esta vida espiándote oír decir que las cosas correctas vienen de ti. Cuántas dudas abiertas quisiera contarte, pero este dolor se esconde y me parte. Siento que tu coraje me aleja de ti. Me cuesta entender que no crees en mí, que no te motiva algún día verme feliz. No quiero pensar, de veras no, no quiero pensar. Prefiero callarme las cosas antes que pelear. Me cuesta entender. creas en mí. En serio, qué profundo. Tenía que sacarlo de la forma, ¿no? O sea, tenía que. Que decirlo, ¿no? Claro, nada más fíjense qué interesante. Con un Capricornio estando en la primera casa de la personalidad, nos es difícil expresarnos. ¿Por qué? Porque somos muy rígidos. Venimos de una estructura familiar, tradicionalista. Y de alguna manera el Capricornio no le gusta expresarse porque siempre está cuidando el qué dirán, está cuidando la posición, está cuidando el estatus y esa es parte de la herencia que tú traes, ¿no? Sí. Entonces, tienes que encontrar, y con todos esos planetas en agua, tienes que encontrar un modo de salir, de expresar todo lo que tú sientes, ¿no? Sí. Y porque eres mucha agua, igual que yo tengo planetas en Piscis, luna en Cáncer, ¿no? Entonces, es una cosa similar. Tenemos que encontrar una manera artística, sí, ¿no? para poder desfogar. Yo bailaba. Ajá. Yo fui bailarina allá, no te quiero decir cuándo, en los años mozos. Bailé ballet clásico. También toqué la guitarra, ¿no? Okay. No sé cantar, pero toqué la guitarra. Y aprendí, dije, ah, no, a fuerzas. Entonces, aprendí clásico y un poco de bossa, ¿no? Qué padre. Te identificaste mucho con porque es sacar la emoción, claro, ¿no? Y yo sí les recomiendo a todos los signos de agua, tienen que realizar alguna actividad artística, pinten, canten, bailen, hagan artesanías, utilicen sus manos, utilicen lo que puedan utilizar, porque si no, toda esta creatividad se queda atorada. A mí por eso no me da pena llorar. No, a mí tampoco. A mí, yo siento la emoción y de inmediato lloro. ¿Cómo ves, Lorna? No, definitivamente, Kitty, sí es cierto. Además, bueno, sí, él tiene el sol en Libra. Entonces tiene un sentido y una percepción de lo que es la belleza, ese sentido poético. Y lo tienes tú también, mi querida Lorna. Ah, por supuesto. Como una buena artista, como una buena cantante, ¿no? Vean qué padre es entender una carta natal a través de tener a la persona aquí enfrente y ir comprobando y corroborando cómo los planetas no se equivocan, nos para dan nada. Una misión de alguna manera en la vida. Claro que nosotros decidimos cómo nos la llevamos, sí, ¿no? Claro. Pero eso es importantísimo. Así pero es. Nos vamos a una pausa. Claro. ¿Les parece bien? Y regresamos en un momentito porque yo ya me quedé picada con la historia, ¿no? Ok. Perfecto. Y como estrella fugaz, regresamos en un momento. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. Todavía No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Felicitaciones de Mary Starlet, de Céltica, de Ross, de Eugenia también, de Oscar Alejandro, que les está gustando mucho, mucho la música. Muchas gracias. Pero astrológicas no, están todos rockeando hoy, felices. Y a eso venimos a rockear, porque también se trata de esto, la astrología claro. Es una herramienta de autoconocimiento, y si nosotros hubiéramos sabido lo que teníamos en nuestra carta natal, a lo mejor hubiéramos corregido el destino a tiempo, ¿no? A mí si me hubieran preguntado qué me hubiera gustado ser, pues a mí me hubiera gustado ser una gran bailarina, ¿no? pero la vida me tenía preparadas otras circunstancias, otro camino. También me hubiera encantado estudiar música, me hubiera encantado estudiar a la guitarra como buenas piscianas, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que ya se lleva ahí en esa luna en Cáncer que compartimos, mi querido Santiago y yo, se lleva en el alma, ¿no? Le estaba compartiendo que en mi época de adolescente, pues yo me la pasaba en los cafés cantantes, ¿no? Ah, mira. Me la vivía en los cafés cantantes. Había uno que se llamaba el Carlos San Charlie, el Charlies, que estaba ahí en Miguel Ángel de Quevedo, y otro que le decían el Tilichero. Y ya cuando se subían los cantantes me volteaban a ver y decían, bueno, lo que pasa es con Kitty es que ella ya forma parte fija del inventario, decían. Ya aquí ya está cantando, ya tienes tu lugar ahí todo. ¿No? Ya me sabía todas las canciones. Y un día de estos me voy a animar y Lorna y yo les vamos a cantar un par de canciones por ahí para que se diviertan un rato, ¿verdad? Claro. Eso sí, acuérdense que no canto porque sepa ni porque mi voz sea buena. Canto por el gusto de cantar aquí en mi tierra y en la ajena. Exactamente. Está buena esa. Sí, pero a ver, Santiago, me dejaste picada. Yo me imagino que hay muchos momentos de conflicto cuando se sigue esta carrera y se ve que no se abren todas las puertas, ¿no? Que ahí la lleva uno, que logra uno un avance, pero todos los avances están marcados por retrocesos. Mira, lo más complicado que yo he vivido en esta carrera es darme cuenta que existe un camino para cada persona. Y o sea, por ejemplo, sí, yo soy de los que analiza mi pasado para ver, no para atormentarme, o sea, no lo analizo en ese, con ese fin, lo analizo más bien como para ver su timing, su fuerza, cómo se me dan las cosas, si son por la manera más sociable, más, por decirte algo, ¿no? Más humana, o más de pose, o más de, no. Entonces, ese fue un momento para mí que me descubrí. México, yo no lo conocía, cabe aclarar, o sea, el DF no lo conocía, ¿no? Yo nací en Sinaloa y viví toda mi infancia allá. Y creo que en esta ciudad, como no te topas a la gente tan seguido, yo sí me las topo de pronto, pero es bien padre porque encuentro gente. Pero tienes la capacidad de tener un espejo enorme para ver todos los mensajes, ¿no? Obviamente he vivido cosas de soledad. Mi papá se murió después, o sea, a través él se tuvo que ir. Ahorita te cuento un poco más de eso, que fue algo que me marcó a mí también. Pero, por ejemplo, también analizar la carrera de todos, ¿no? Sí te pueden dar un consejo, sí puedes estar ahí, pero al final eres tú, es tu camino, es todo, ¿no? Muchas veces pierde uno el tiempo en copiar los estilos, y no me refiero a la hora de cantar, no nomás a lo artístico, sino en toda la vida como tal. En copiar el estilo, puedes agarrar influencias, está perfecto, pero no puede ser igual, porque ya él ya tiene su historia. Es más, yo soy de la idea que si juntas a dos bebés que acaban de nacer, es más, hasta los cuates nacen, y los gemelos nacen en distintos tiempos, ¿no? Salen diferentes. Claro. Entonces, aunque tengan el papá igual, aunque tengan, entonces reciben el conocimiento distinto. Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado. Yo medito mucho. No me hinco a meditar. Me siento, no. Sí, me funciona mucho caminar. Caminar y platicar con toda la gente. Con todo tipo de gente. Ese es mi libro, esa es mi Biblia, es todo. Ese es saber cómo estoy el día a día. Obviamente que hubo momentos fuertes de apuros económicos, como todas las personas, y luego te preguntas quién eres. Hubo momentos donde a lo mejor las fiestas me estaban ganando por las mismas soledades, porque no es lo mismo divertirte porque quieres a intentar divertirte y cubrir un hueco de soledad, ¿no? Por unas pérdidas. Entonces, todo eso lo viví, y como artista también lo entiendo, porque pues soy compositor y necesito sangrar para saber qué es la sangre, el olor y todo, ¿no? Claro, entonces, claro. Así tenía un amigo que me hacía unas composiciones porque yo no le hacía caso, ¿no? Ajá. Y entonces le decía, no, mi amor, ya que yo te haga caso, se te va a ir. Se te va a acabar todo. Se te va a acabar la inspiración. No vas a sufrir. Entonces, exacto, ya no te van a salir esas canciones tan hermosas que compones, ¿no? Me encantaría que nos cantaras algo, Santiago. Así, ese tipo, así de esos momentos de confrontación, okay, de que te preguntas tú, bueno, qué soy, a dónde voy, okay. O de esos momentos del gran dolor. Las de amor las dejamos para el final. Las de amor las dejamos sí, para el final, okay. Me encanta. So, okay. Esta canción no tiene mucho que la hice, precisamente fue un espejo. Y yo acabo de cumplir 10 años viviendo en el DF. Entonces ahorita es como, siento que voy a entrar, estoy entrando en una época muy, muy, muy buena, porque ya pasé por toda esa cuestión de estira y afloje y que, de lo que hablábamos ahorita, y ya viene, ya lo disfruto todo eso, ya te lo puedo contar, ya lo superé, ya sabes, o sea, hasta cualquier cosa, cualquier muerte que sucedió, cualquier de todo. Y esta canción se llama ¿Quién eres? Me viene el espejo y me puse a platicar y me puse a acordarme de cómo viví muchas cosas, de lo que la canción está clarísima, ahorita no la quiero explicar mucho. Y fue eso. ¿No? Ok. Fue eso. Pues se llama ¿Quién adelante. Eres? Después de predicar, fingir, posar, vuelve a ti sin mentir. Después de tener miedo al que dirán, deja de pensar en los demás. Nadie sabe qué hay detrás de un ángel, solo el mar, el mar, solo Dios. Dime ya quién eres tú, no sé qué escondes, no sé quién eres. Entiendo que has diseñado tu cuento, que ni te acuerdas que es hablar con tu interior. Te han lastimado tanto por dentro que la defensa está en tu voz, y lo sigues así y la familia se va. Y si sigues así, los amigos se van, se van. ¿En cuántos años vas a aprender que nadie sabe qué hay detrás de un ángel? Solo el mar, mar, solo Dios. Dime ya quién eres tú, no sé qué escondes y no sé quién eres. Se nota que quieres reír, se nota que quieres llorar. Regresa a tu raíz, ya, ya, dime quién eres, dime quién. Padre, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles donde te has llegado a preguntar si realmente escogiste el camino que querías? ¿Nunca te has sentido como que equivocaste? Uh-huh. No de equivocarme. Pero sí hubo momentos muy. Ha habido momentos muy difíciles, pues, ¿no? Por ejemplo, estás en el tema del amor, o sea, estás dándole, ya entiendo el camino, uno le da paz a la gente, los haces, los sensibilizas, ¿no? Es uno de los mensajes que me toca hacer, ¿no? Dar. Y lo irónico es que pocas veces estás con una pareja estable, por ejemplo, por tu ritmo de vida, por tu, no necesariamente hablo de las parrandas, de mujeres, de no. No, pero eso, se entiende eso, que los horarios. Pero de entrada, los horarios, en los momentos, de, yo pido estar solo mucho tiempo. Ya mi familia me conoce, o sea, no viven conmigo, yo vivo solo, ¿no? Pero me refiero, ya mi familia sabe que, ¿sabes qué? Necesito estar solo, porque viene ahí, viene lo que todo el mundo escucha, bueno, nosotros compositores para hacer canciones, o preguntarte vuelvo a lo mismo, el pasado, mira, así, así funcionó esto, espérate, te viste muy hipócrita, yo soy muy así, platico mucho conmigo, te viste muy, esta canción por eso habla de eso, pero te viste mucha pose, hablaste de más, ¿por qué? Y te sientes vacío, llegas a tu casa vacío, entre más lo detectes, pues más en conexión estás contigo, ¿no? He tenido muchos momentos difíciles, o sea, mi familia estaba lejos, la pérdida de mi papá fue algo fundamental, fue algo muy, muy, muy, me dolió muchísimo, no pensé que me fuera a doler así, no sabía que perder a alguien, yo pensé que se quitaba ya, pues, o sea, no. Se quitaba en el momento de los daños, no sé, y no, va uno aprendiendo a ponerle miel a esa herida, ¿no? Y ya, entonces... Porque yo hice muchas cosas, a pesar de que mi amor fue a la música, mi inclinación, quería demostrarle muchas cosas a él, que me funcionaron, me hizo ser me ha hecho una persona más fuerte, con más carácter, por ejemplo, conocí a Jaime Almeida, musicólogo, maestro, que es uno de mis padrinos también, o sea, yo no sabía con quién estaba enfrente, porque mi papá me hablaba de él, le fui, le toqué la puerta, di con él. Le toqué enfrente y me meto a su programa. Y papá, vas en el programa. Sí. Y papá llorando del programa, eso todo lo ayer lo alcanzó a ver. Te hablo de eso porque cuando me quitan a mi papá, o se va, o todos esos significados, ¿no?, que uno le pone, y ahora lo veo que se tiene que ir, sentí que me quitaron el momento para poder seguir. Pues si es que ya se fue, o sea, ¿quién me lo va a reconocer ahora? Santiago, estás tocando con X persona, yo mismo. No, ¿quién me lo va a reconocer si ya no está él? Ahí estuve a punto como de abandonar las cosas. ¿No? Sí, fíjense que si vemos su carta natal, tiene el sol en la casa 10. Y es la casa del reconocimiento, precisamente. Y por eso yo te puedo asegurar, Santiago, sí, que vas en el camino correcto. Que vas a encontrar, porque está junto a Plutón, ¿no?, que Plutón son los ricos, los poderosos. Tú tienes una necesidad de hacer algo que transforme tu entorno. Uh-huh. O sea, lo que hagas tiene que dejar una trascendencia. Y vas a llegar a la cima, porque tienes el sol ahí y viniste a brillar. Y viniste a brillar, pero viniste como una especie de transformador social. ¿Me explico? Sí. Ya sea a través, algunos será a través de otras cosas, pero tú es a través de tu música, es a través de esto. Y cuando nosotros tenemos el sol en la casa 12, mucho de lo que hacemos es buscando, en cierta forma, el reconocimiento y la revelación. ¿De quién? El sol representa también a nuestro padre dentro de una carta natal. Entonces, vamos buscando ese reconocimiento. Tenemos muy en alto la imagen del padre, sí, claro, ¿no? Porque es la imagen a la cual nosotros seguimos de alguna manera, a lo mejor no en lo que hace, pero sí en lo que él representa, dejó la huella que dejó, ¿no? Fíjate. Y eso es importante. Fíjense ustedes dónde tienen a su solecito. ¿En qué parte? Yo tengo a los solicito en casa 11, yo por eso todos los días les hablo a mis amigos y les pregunto si me quieren. ¿No? Pero él tiene en la casa 11 Mercurio, Urano, Marte y Venus. Entonces, la ventana por la cual tú miras al mundo es a través de los amigos. Es a través de la gente a la cual tú te vas afiliando de una u otra manera en el transcurso de tu vida, a los grupos a los cuales tú te unes, a los ideales, aquellos con los que compartes ideales. Sí. Y esto quiere decir toda esta concentración de planetas que tienes ahí. Y bueno, se nos está acabando el tiempo y yo quiero que me cantes acerca del amor. Okay. Entonces, nos vamos a ir a una cápsula. No les digo que un corte, una cápsula pequeñita, y regresamos porque, bueno, todos tenemos el corazón latente y anhelante para escuchar algo de tu música. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Django sin cadenas. La nueva película de Quentin Tarantino. Sabemos que nos enfrentaremos a sangre, historia y un soundtrack impresionante. Pero, ¿Qué más? La historia gira en torno a un esclavo, quien es liberado de su opresión gracias a un cazarrecompensas alemán, quien le brinda su libertad a cambio de un trueque muy justo. Todo suena muy lindo, pero hay algo que atormenta a nuestro personaje principal, el paradero de su esposa. Será entonces cuando la cinta cambie su rumbo inesperadamente, y ahora la venganza se sentirá a cada momento en el ambiente. ¿Cuántos papeles puedes recrear en tu vida para salirte con la tuya? En Django sin cadenas. Ahora, en tu cine favorito. Sígueme en Twitter como Jerrisque o Jerrisuke con Y y K. Y nos vemos en el siguiente Minupod a través de tu radio online. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. De regreso, y bueno, estábamos aquí en el corte y me estaba platicando mi querido Santiago que un mes antes de que se fuera su padre, tuvo una conversación profunda con él, donde él al final le dijo que él le hubiera gustado seguir el camino que siguió su hijo, porque su padre también llevaba un artista adentro, y él tal vez no tuvo el valor, o no tuvo el coraje, o no tuvo el apoyo tal vez de seguir ese llamado que le hacía el corazón. Y entonces, Santiago, me platicabas que le escribiste una canción. Le escribí la canción. Va a haber otra ocasión donde planteamos más canciones, pero esta la quiero cantar ahorita porque hay que dejarlos ir también, ¿no? Hay que cerrar tú mismo tu ciclo también de eso, de ese dolor. Y ahorita ya, como ves, lo puedo platicar tan abiertamente. Y con esta canción siento que lo dejé descansar, siento que estamos en comunicación todavía y todo. Claro, están aquí. Pero ya de una manera padre, ya bonita. Entonces se llama Te Digo Adiós. Va, va que va. Sabes que tú fuiste lo mejor. No sé quién más tiene este rincón. El ciclo en mí cerrado ya quedó. Espero que encuentres tu paz primero que yo. Te digo adiós, aunque sienta feo al verte ir, aunque a veces llore sin parar, aunque esté tentado en ir por ti, duele más el hacerme tonto otra vez. No te acerques a intentar volver, tengo mucho miedo de caer. emocionados, muy queridos Santiago y yo. Nos dice, estamos en la vida virtual. Claro. ¿Qué se trata? Esa es Luna en Cáncer. Es que. Ay, es que si lo vieran y si me vieran a mí, que ya también tengo. No, y es que transmite, o sea, transmites de verdad, o sea, cada canción sí. Se siente lo que tú sientes cuando lo estás cantando. Esa es mi intención. Se siente, sí, se siente. Esa es mi intención, que te pongas en mi lugar tantito uh-huh. y te funciona, es padrísimo. No, de hecho yo me fui, no sé a dónde me fui, pero sí. Sentí la canción muchísimo también. No, pues ha sido un programa maravilloso, lástima que se nos haya acabado el tiempo, pero yo te quiero comprometer, Santiago, claro. Para que a ver si el próximo mes nos vuelves a visitar. Con mucho gusto. Y ahora sí le dedicamos todo el programa al amor. Sí. ¿Ok? Sí. Porque además va a ser el mes del amor y la amistad. Sí. Es lo que te iba a decir, sí. Kitty. ¿Por qué no dejo yo todo un espacio de Lorna? Completo para Santiago tú y yo, José Luis también, hablando del puro amor un jueves. Ay, sería padrísimo. Ah, pero no puedes los jueves. Pero yo los jueves no puedo porque doy clase. Así es. Mi cierto. Niña bonita. Ah. Pero ustedes se pueden reunir y Santiago, yo estoy segura que va a estar encantado de acompañarte cuando en tu programa, en el espacio de Lorna. No, y vamos a quedarnos aquí en suspenso porque vamos a escuchar mucho de Santiago, lo vamos a seguir teniendo, ya es amigo. De claro la sí. Nueva Tu Radio Online sí. Y nos va a estar acompañando frecuentemente. Kitty, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Estoy bien contento, a pesar de que hay lágrimas y todo. Sí. Estoy, de verdad, esa es la felicidad interna, ya la encontré. ¿No? Entonces, eso es, o sea, está ser tú, estar a todo dar, pues, ¿no? Claro. Y estar a gusto, a lo mejor ya sabes cómo es la vida, o sea, afuera no sé qué vaya a pasar, pero ahorita estamos disfrutando, estamos bien contentos. Estamos conectados emocionalmente, sí. Y eso es lo importante. Y yo espero haber hecho conexión con ustedes en este programa de AstroSanda, que estamos iniciando el año con un nuevo formato, por si no se habían dado cuenta. Vamos a abrirnos un poco más. Claro, siempre va a haber astrología, vamos a seguir teniendo invitados, amigos, astrólogos, pero por ejemplo, la semana que entra vamos a tener un súper invitado que es Carlos Carrera, que es un coach transformacional. Y les voy a estar dando tips de qué quiere decir esto. Luego vamos a tener aquí a Malú, porque se acerca la entrada del año chino. También vamos a tener a una amiga mía, compañera, escritora también de grafología. ¡Ay, sensacional! Entonces, claro que vamos a seguir viendo temas de astrología, pero también nos vamos a abrir un poco. Y vamos a tener una nueva sección que nos va a ir preparando Lorna, que va a ser el chismógrafo de las estrellas. ¡Ándale! Entonces, aquí vamos a balconear el signo de cada una de las estrellas y vamos a decir por qué le pasan esas cosas que les pasan con el chisme de la semana. Entonces, esto es Azucena en su nuevo formato. Yo espero que lo hayan disfrutado. Por supuesto, los espero aquí la semana próxima. Y para cerrar, bueno, no me quiero ni despedir, pero yo quisiera que se despidiera Santiago con una canción, pero ahora sí cántanos al amor. Ahí va directamente al amor de pareja, ¿no? Va. Sí. Va, y con lejos. Eso nos despedimos. Ajá, y con eso para abrir que el próximo programa va a ser de amor. Perfecto. Para la gente que nos escucha, me pueden buscar por Facebook, ahí está en tu página también, yo estoy ahí al pendiente. Es www.santiagoyeomans, es YEOMANS, santiagoyeomans.com. También cantas para fiestas o haces algún tipo de contratación. Claro que sí, donde me hablen, ahí por medio del Face, ahí luego en el Facebook estoy para... ¿Y por qué no nos das tu correo electrónico claro también? Claro que sí, santiagoyeomans@hotmail. Facilísimo. santiagoyeomans@hotmail, por si quieren escribirle, por si quieren sí. Que los acompañe en alguna fiesta. Y aquí si están preguntando en dónde puede comprar el disco. El disco lo estoy grabando precisamente. Uh-huh. Pero si me gusta, quien preguntó, pues le puedo contestar ahí, dar datos del disco, cuándo y todo, para estar en contacto, ¿sale? Claro, ¿no? Además, bueno, la nueva Tu Radio Online va a cubrir el día que tengas tu lanzamiento. Pues, claro, vamos a estar. Todas estas canciones van a ir dentro de, entonces, pues aquí voy a dar la primicia de todas. Me encanta. Okay. Este es tu espacio. Gracias. Bienvenido y qué bueno que pasas a formar parte de la familia claro de sí. La nueva Tu Radio Online. Gracias, aquí nos vamos a estar viendo. Ok, vámonos. Lejos. Vámonos lejos con esta canción, se llama Lejos. Va. Anoche estuve a dos pasos de decirte la verdad. Me detuvieron tus besos y no pude confesar que ya no siento igual, que ya no estoy aquí, que mientras me acaricias mi amor ya no está en ti. Me duele despertar así. Me cuesta tanto, no sabes, fingir que todo sigue igual. Y cada día que pasa veo que te lastimo más. Yo era tan feliz, si eras quien soñé. ¿Qué me está pasando? Que ya no es como ayer. Me duele despertar así. De pronto estoy lejos de ti. Mi corazón ya no está latiendo. Y ahora que te empiezo a mentir, me duele respirar, de pronto sales de mí. Anoche estuve a dos pasos de correr sin decir más. En una cama tan fría no hay amor, no hay hogar. Qué triste despedir. Próxima semana. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.